meet again after several years, several years of separation. Moving on, moving around, they will spend this time chasing the other's tail. Y bienvenidos una vez más a Donde Lenguas, el programa que, como sabéis, está dedicado a las lenguas y a las culturas diferentes. Yo soy Giacomo Littera, puede que ya me hayáis escuchado alguna vez, y soy un estudiante de traducción e interpretación aquí en Salamanca. Y hoy estoy aquí en compañía de unas compañeras de diferentes nacionalidades. Y bueno, estoy con Emma Becciu, una compañera italiana. Buenos días. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Luego tenemos aquí a Inés Cardoso. Hola. Que viene de Portugal. A Gael Artaxé, ¿no? Artaxé, sí, hola. Que es una chica francesa. Y a Laura Ramos, una chica española. Hola. Bueno, el tema de este programa serían un poco los estereotipos que tenemos de los españoles en las diferentes naciones. Y bueno, también como estamos aquí en parte de Erasmus y en parte, bueno, así de estudiantes extranjeros, queríamos hablar también un poco de los estereotipos que hemos visto al final realizados o menos aquí en la realidad española. No sé. Vale, sí, no sé, puedo empezar yo. Os propongo un tema que está un poco, que estaba pensando yo el otro día, a ver si lo también pensabais que existía en España y si lo habéis encontrado también. Lo primero que se piensa pensando en España es la fiesta. Yo creo que la primera idea que se relaciona con este país, y bueno, se tiene una idea de los españoles muy fiesteros, siempre de juerga y eso. Y la verdad es que, bueno, aquí viviendo en una ciudad universitaria, creo que es lo mejor para ver que el estereotipo sí que se realiza en España, pero no sé las otras, los otros, si compartís la misma opinión que yo. Yo creo que sobre todo se conocen las fiestas en las discotecas españolas, como por ejemplo en Ibiza, o también discotecas como el Chicharro, Scamner y tal. Y también se conocen mucho los botellones. Es muy conocido. Ya, me parece a mí que lo de que ahora estén, no se puedan hacer, en principio me parece que no ha tenido mucho efecto, no sé. No, la verdad es que ha dado igual que los hayan prohibido, porque se siguen haciendo. O sea que... Ya, y tú, cuando has ido fuera, ¿has visto la gente menos fiestera que vosotros o te ha parecido? Yo no la he visto menos fiestera, le he visto que tiene una forma de festejar las cosas distinta. El español siempre, vamos, yo por lo menos creo que somos como mucho más escandalosos, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, porque siempre por la calle nos hacemos notar, pero sin embargo a lo mejor, no sé, yo he estado en Francia, por ejemplo, y no son tanto de que se les note en la calle como celebrarlo en su casa y luego ya salir a las discotecas, lo que sea. Sin embargo, los españoles somos más de salir a la calle desde el principio y luego ir a las discotecas, lo que sea, pero me da la sensación de que por lo menos los franceses son más de celebrarlo en su casa y luego ya... Ya, yo también. De hecho, cuando vinimos aquí a España, una de las primeras cosas que noté de este aspecto, al menos, fue lo de ver toda la gente que iba también disfrazada en cualquier temporada del año y para fiestas de las facultades y eso. No sé si vosotras, sí, claro, también... No se hace en Francia, pero claro... En España hay mucha gente que se disfraza para nada, no sé, para fiestas o... Bueno, da igual la temporada y encima, bueno, el tiempo les da lo mismo. Sí. Bueno, yo vengo de una ciudad pequeña y he de reconocer que no nos disfrazamos por nada. O sea, nos disfrazamos en carnavales, en las fiestas de allí de Ávila, que es de donde soy, que es el mercado medieval, y nos disfrazamos muchos de medievales. Pero ya está, o sea, lo de ir disfrazados por las calles, yo creo que es de aquí de Salamanca, de las fiestas de facultad, porque en Ávila no se hace. Bueno, yo que vengo de Portugal, hay una tradición académica muy fuerte, y vengo de una ciudad que es Coimbra, que es hermana de Salamanca. O sea, las novatadas ahí son bastante tradicionales. Y ahí sí que todo el año hay gente vestida de una forma muy ridícula por la calle, haciendo un montón de tonterías. Y bueno, por eso no me parece raro que la gente aquí se disfrace por la calle, porque en Portugal es igual. Y bueno, es muy académico, es muy universitario. Y bueno, sí, puede que sea también eso, el ambiente universitario que contagie, pero no sé, por ejemplo, a mí me impactó al principio también las fiestas, la despedida de soltero, porque eso sí que, por lo menos en nuestra región, en Italia, no se hacen así. Si se va a cenar, si se va a lo mejor a discotecas y eso, pero lo de ir disfrazados, no, eso me impactó porque lo veo muy raro y no lo digo en absoluto como crítica, porque es algo positivo. Bueno, si hay que celebrarlo, pues que sea en todo lo grande, y lo veo muy bien. Lo que sí, como aguantan el frío, eso siempre me lo he preguntado a veces, pero eso es cosa del alcohol la mayoría de las veces. Ya, sí, bien dicho también. Así que bueno, este, por lo visto, está averiguado, es algo bastante cierto. Se realiza, ¿no?, ese estereotipo. ¿Otro en el que habéis pensado, a lo mejor? ¿Otra idea de los españoles que tenéis? No sé. Bueno, no sé, es que los españoles yo pensaba que eran muy acogedores. Y bueno, esa era la idea que tenía, como son latinos y todos son muy extrovertidos, y bueno, que sería más fácil establecer una, ¿cómo se dice?, amistad, relaciones. Sí, exacto. Pero al final no, es como que yo creo que es un poco difícil entrar en el grupo de... Porque es como que cuando voy a una clase ya hay grupos, y para entrar lleva tiempo. No es que sea imposible, pero lleva tiempo. Yo pensaba que era como que casi automático, porque todos decían, porque los españoles, ¿no?, están así, y muy simpáticos, y muy extrovertidos y todo, y no tendrás problema, na. Y al final, bueno, es un poco más complicado que eso. Un poco más lento. Sí. Yo no he tenido problemas para integrarme, yo no sé. Es que he venido aquí sola y siempre iba a clase sola, entonces, y no sé, he conocido a la gente preguntando cosas sobre la clase y no sé, me han contestado y ahora, no sé, somos amigos y ya. Y además yo creo que muchas veces los grupos que se forman en clase son porque hay muchas experiencias que se han compartido, sobre todo de fiesta. O sea, si consigues ir con ellos de fiesta, con el grupo que sea, ya está, o sea, ya tienes algo de qué hablar para siempre. Ya es mucho más fácil integrarse si has salido de fiesta con un grupo. Sí. Ya, eso creo que es normal, pasa un poco en todos los sitios, pero por lo general, no sé, yo los he encontrado bastante cálidos como personas, son acogedores. Luego cambia también de zona a zona, tengo que decir, al menos, claro, en general, hay gente de todos tipos en todas partes, pero no sé, en esta región me parece que la gente es bastante bastante amable y bastante acogedora, así como en principio. Luego ya, claro. Sí, yo creo que no tengo razón de queja, ¿no? No. De los españoles. No era en ese sentido. Claro, no estoy solo. No era en ese sentido. Sí, yo comparto un poco tu idea porque, bueno, llegué como de traslado en segundo curso, entonces sí que vi un poco el choque, porque los otros ya durante todo un curso se habían conocido y fue un poco más difícil. Pero tengo que reconocer que sí, que me integraron enseguida y que sí, que me encontraba muy bien. Y es la misma idea que tenemos de los españoles acogedores. Y yo lo he visto también, no sé, en las oficinas, lugares públicos. No sé cómo es en tu país, Gael, por ejemplo, o en Portugal, pero en Italia es como, por favor, dime que no tengo que ir a correos o algún sitio así, porque ya sé que se van a enfadar conmigo, me echarán la bronca, para nada, solo por estar allí. Y aquí son mucho más acogedores, te tratan muy bien, aunque sea para enviar una carta. Y lo he vivido, esto de ser acogedores, yo también lo veo en ese tipo de situaciones. Yo, no sé, en mi caso en Francia, yo sé que en mi universidad no vamos a ver a los extranjeros. No sé, es como si pasábamos de ellos, pero no. Es que, no sé, tenemos más integrante aquí, entonces sí. ¿Cómo? ¿Sí? Yo creo que en España sí te integras mejor. Bien. Bueno, luego, un poco siempre en esta línea y en la línea de lo que hemos dicho antes, no sé si también es así en Portugal y en Francia, pero en Italia siempre hemos pensado que los españoles sean bastante cercanos a nosotros en el comportamiento, en el sentido de que, no sé, es gente que habla muy alto, tiene la costumbre de hablar alto, de hacer un poco de jaleo cuando va por la calle y en general que tenga este modo de portarse. Uh-huh. Y algo que tenemos que tiene en común al menos con el sur de Italia. Luego en el norte se dice que la gente es un poco más fría, bueno, es un poco más parecida a, no sé, a los alemanes, etcétera. Y bueno, por lo visto, yo de momento al menos he visto reflejada la cosa, solo que es un poco amplificada con respecto a nosotros. Nosotros sí hacemos bastante jaleo y eso, pero aquí es mucho más, ya están a un nivel más alto, sí, que nosotros. Celebramos la fiesta y eso, orgullosos de ellos. Sí, sí, sí. Yo lo y muchas veces si hay que dar la nota, pues se da la nota. Sí, sí. Porque es así, porque somos así. Sí, está muy bien. Sí, además creo que es por eso por lo que muchas veces cuando vamos al extranjero van un grupo de españoles juntos y aunque no nos hayan oído hablar en español ni nada, enseguida saben que somos españoles. Parece que llevamos un letrero en la frente ya. Que diga, somos españoles. Lo que siempre se escucha es, bueno, cuando se habla, se oye hablar a alguien alto, por lo visto, al menos en Francia, cuando yo fui se decía eso, este grupo es o de italianos o de españoles. Normalmente era o italianos y españoles o algo así, pero si los bueno, dos juntos ya somos ya, algo de normalmente temer directamente. Es bastante verdadera. Sí, sí, pero yo creo que también es bueno, porque al final si uno quiere ir de fiesta de verdad, ya sabe que viene de vacaciones a España, entonces es algo bueno para el turismo también, porque viene mucha gente justamente porque sabe que aquí se vive bien, no te vas de vacaciones así como para dormirte en el hotel y eso, porque lo vas a pasar bien. Yo creo que, ya. Que sí. No, eso a mí me ha gustado mucho, sinceramente. Estoy, si estoy aquí. Estoy contento de ello. Luego, no sé, ¿alguna otra cosa de la que queríais hablar vosotras? No sé, por ejemplo, voy a hablar de lo que pensamos cuando hablamos de España, por ejemplo, no sé, no sé si dice cliché o estereotipos de España, que son, no sé, el flamenco, salsa, paella, chorizo. Ya te esperas y corridas, verlos, ¿no? Corridas por de todos lados. Y ya está, son cosas que parecen muy evidentes para nosotros y es como si no conocíamos otra cosa de España. Ya, bueno, en nosotros también al final no, como que son las cosas que más se conocen, pero también la verdad es que me parece que sí, los españoles son muy, muy, ¿cómo puedo decir? Muy fieros de estas cosas, ¿no? Muy orgullosos de estas cosas, porque, bueno, las promueven bastante también, ¿no? Por lo general son todas cosas que se promueven mucho. Sí, aquí. Yo creo que eso es, por ejemplo, porque ya se nos conoce por eso, entonces es mucho más fácil potenciar que se nos conozca más por eso que intentar potenciar que se nos conozca por algo que no se nos conoce. Claro, es normal, es normal. Y encima, bueno, son cosas que, bueno, aparte de lo de los toros, que ya puede ser un poco más controvertido. Es normal, sí, es típico español. Pero bueno, aparte de eso, no entremos en temas así, pero por las demás cosas también son productos buenos, son productos típicos y está muy bien que se promuevan esta. Está bien sí, lo defenderlos único que así. Hay que tener en cuenta que España no es solo eso. Claro que claro. Eso sin duda. Que al principio pero vienes y la primera cosa que haces es ir a comer paella, hay que admitirlo. Y si viene la familia también, les viene. Pero sí. En cuanto a pero luego sí que vas conociendo y ya sabes que hay muchas más cosas, como en todos los países, pero al principio te guías por las tres claro, cosas es que conoces. Es normal, es lo que al menos se conoce así en un principio, luego sí, es como ir a París y no ver la Torre Eiffel o algo ya, así. Claro, es que es eso. Eso es al menos la base. Luego, cuanto más tiempo uno tenga, pues mejor puede conocer las cosas. Pero bueno, desde fuera al menos es lo que llega. Y no sé. Bueno, yo quería hablar de los horarios de las tiendas y, bueno, de todo en general. A los domingos todo suele estar cerrado. Eso en Portugal no pasa. Eso en Italia tampoco. Esclavizamos la gente, pero no pasa. Bueno, y yo ya sabía cómo era antes de venir, pero viviendo aquí, como que las cosas están abiertas hasta las 2 y después a partir de las 5 y hasta las 8, a mí es como que, qué loco, cuando necesito comprar algo todo está cerrado. Sí, claro. Y tengo que esperar unas horas hasta que, pues, ¿cómo se dice? Abran otra vez. Y bueno, esto a mí no me gusta, pero bueno, porque estoy acostumbrado a otro sistema, no sé si, cómo sí. Es en Italia. Ya, bueno, en Francia. Nosotros, en cuanto a Italia, hay algunas diferencias positivas y otras negativas. Porque lo de, por ejemplo, de que todo esté cerrado el domingo, eso puede ser un poco problemático para nosotros. De hecho, lo ha sido. Al principio, yo me acuerdo haber ido al centro comercial convencido de que estaba abierto el domingo y llegar ahí y ver todo cerrado y, bueno, llevarme un poco una desilusión. También porque no tenía nada en casa y entonces era un poco complicada la cosa. Claro. Pero también hay que decir que, por ejemplo, los horarios de los sitios públicos están más, bueno, abren hasta mucho más tarde y esto es algo muy positivo, por ejemplo, pero bueno, eso ya no sé. En Francia en general todo está abierto a partir de las 8 hasta las 12 y después de las 2 a las 6, creo, de la tarde y ya, bueno, no creo sé, que también sería muy positivo para los ingleses, por ejemplo, que tienen sí, horarios un poco... Que cierran muy temprano, claro. Pero bueno, nada, ahora tenemos que dejarlo porque ya me han hecho señas de que el tiempo se va acabando, entonces, bueno, no sé, a mí se me ha hecho corto, no sé a vosotras, pero sí, también tenemos que contentarnos con esto y nada. Igual volvemos a hablar en otra ocasión de estos temas y de momento les saludamos a todos. Le damos la gracia a los compañeros de Radio Universidad y a los compañeros del control. Y nada, ya os saludamos y a la próxima. Hasta luego. Hasta luego.